Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabajel spatila botani, te hayer de yawayik de subonin kopetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y estaré con ustedes en toda esta emisión. Estaremos escuchando como fondo musical la pieza Aram Sam Sam, interpretada por Maruca Hernández. Les recuerdo que pueden descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También les invitamos a que se suscriban y nos escuchen en Spotify, Los Colores de la Voz Radio Niche. Y los fines de semana, los sábados, nos pueden sintonizar de 10:30 a 11:30 de la mañana por La Voz de los Vientos, la X Copa en Copa Inalá, y de 10 a 11 de la mañana por Xawipac Radio Comunitaria. La página es www.radioxawipac.com.mx. Saludo también al equipo de Los Colores de la Voz y les recuerdo a ustedes, público radio escucha, la importancia de cuidar nuestra salud ante la época en la cual estamos, enfermedades de vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales. Cuidemos y pongamos mucha atención en nuestra salud. Ya va volando el tiempo, vamos cerrando el mes de abril y estamos en la emisión número 17 de este 2024. Continuamos pregrabando el programa. Y para todas aquellas personas que se interesen en cursar alguna de las 7 licenciaturas y los 2 posgrados que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas en sus distintas sedes, les invitamos a que visiten la página www.unich.edu.mx y las redes sociales oficiales para que conozcan las convocatorias y los requisitos. En esta emisión vamos a escuchar la entrevista a estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural que nos invitan a participar en una campaña como parte de las actividades que realizan en la asignatura de Mercadotecnia Social. Asimismo, Manuel Moreno y David Álvarez prepararon producciones relacionadas con las efemérides del Día Mundial de la Tierra y el Día Mundial del Libro. Tendremos entrevista con la doctora Deyanira González Vilchis, docente de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH, que nos comentará sobre las actividades más recientes que se llevaron a cabo en esta carrera. Y para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural, continuamos la divulgación de producciones radiofónicas realizadas por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. En la sección CLUM, hoy concluimos la divulgación de la campaña radiofónica Mujeres Defensoras de la Vida, una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, trabajo realizado en conmemoración del 8 de marzo, y hoy escucharemos a Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón. ¿Qué les parece si vamos ahora a recordar algunas efemérides en esta semana? El 23 de abril es el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Un 26 de abril de 1985 muere la escritora, poeta y muralista Aurora Reyes. El 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y también Día de la Visibilidad Lésbica. Un 27 de abril de 1759 nace la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, quien lucha por la igualdad de las mujeres en el siglo XVIII. El 27 de abril es el Día del Código Morse, el 28 de abril el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y también Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. A continuación tenemos la entrevista a José Gerardo Reyes Rosas y Elías Antonio Gómez Hernández, estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida. En esta ocasión tenemos como entrevistados a dos estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural, Josué Gerardo Reyes Rosas y Elías Antonio Gómez Hernández. Ellos nos van a comentar sobre una actividad interesante que van a desarrollar como parte de los contenidos de la asignatura Mercadotecnia Social. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, maestra. Pues bien, estamos muy entusiasmados de presentarle esta pequeña campaña con un fin ecológico que pues se va a llevar a cabo aquí en la escuela, ¿no? Va a ser, creo que sería el primer trueque de prendas que se realiza dentro de la institución, pues con el fin de darle una segunda vida a esa ropa que a veces tenemos acumulada y no usamos o de plano no nos gusta. Entonces, creo que sería una estupenda oportunidad para que la gente pueda venir a cambiar sus prendas y aparte vivir una bonita experiencia que es parte del toquín que pues le va a hablar aquí. Ajá. ¿Cómo se llama la campaña? Ok, la campaña tiene como nombre Toquín del Pino y pues es eso básicamente, ¿no? Tenemos planeado hacer justamente la dinámica del trueque, pero mientras tanto va a estar acompañado de varios telones musicales. Vamos a tener también algunos DJs invitados, va a haber alguna banda y también tenemos un micrófono abierto que próximamente van a estar viendo la convocatoria que vamos a estar sacando para que todos los compañeros que sepan tocar algún instrumento o que sepan cantar pues puedan acercarse, ¿no? Y ser parte del toquín, de la experiencia. ¿Cómo surge el interés de ustedes como equipo? Porque aparte hay otros compañeros, ¿no? Uh-huh. Que están formando parte de esta actividad. ¿Cómo surge el interés de este tema? ¿Por qué desarrollar una campaña sobre este tema de las prendas, del trueque? Ok, pues yo sí ya había pensado un poco sobre el tema de la basura textil, de cómo a veces en la actualidad por causas de tendencia o por moda se viene estas compras impulsivas donde se genera mucha basura textil de ropa que no se utiliza y solo se usa determinado tiempo y pues termina no de que en la basura o en los ríos desechada. Entonces, ya viendo ese problema, pues buscamos como una idea de tratar de minimizar ese tipo de basura y pues sería, al menos yo lo que pensé fue sí sería una buena idea un trueque de prendas porque pues viene siendo casi como ir a la paca, ¿no? Que encuentras una ropa de segundo uso y te gusta y lo compras, ¿no? Solo que en este caso sería intercambiarlo con alguien más. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué horario? ¿En qué lugar? Okay. Aquí en la sede central de San Cristóbal. Sí, ok. El evento va a tener lugar aquí en la sede central de San Cristóbal. Vamos a estar ubicados dentro del jardín que se encuentra al lado del CUIT. Es el día 30 de abril en un horario de 10 a 2 de la tarde. Como les dijimos, pues va a haber diferentes actividades, ¿no? Por lo que sí va a estar un poquito largo. Pero esperamos que puedan asistir, esperamos que todos los que estén escuchando este mensaje puedan asistir y participar tanto del trueque como de la tocada en sí, ¿no? Haciendo una recapitulación entonces a la comunidad universitaria que nos está escuchando y al público en general que deseen hacer un trueque, ¿qué pueden traer? ¿Con quién se dirigen? Mencionen los nombres de ustedes nuevamente, de los de su equipo. Ok, sí, pues como tal el trueque se va a llevar el día del evento. Nosotros estamos, también tenemos algunas dinámicas que tenemos preparadas, ¿no? Nuestra idea es que las personas que quieran asistir puedan traer dos o tres prendas de ropa que pues ya no utilicen o que quieren intercambiar. Y eso les da derecho a poder participar del trueque, ¿no? Ellos llevan tres prendas y se pueden llevar una, por ejemplo, de intercambio. Y asimismo también van a estar participando en algunas rifas de algunos premios que vamos a tener por ahí. Y pues eso sería la dinámica. Como les digo, el evento, bueno, la dinámica y la entrega de las prendas va a ser el mismo día del evento. Y solo la convocatoria para la gente que quiera participar en la tocada, pues la vamos a estar difundiendo por toda la escuela y van a haber algunos carteles también ahí pegados. Entonces el 30 de abril, ¿horario para hacer traer las prendas a este trueque? Pues yo creo que sería en el lapso de todo el día. Ajá. Por lo mismo queremos hacerlo extenso para que en cualquier este momento que tengan libre puedan acercarse. Uh-huh. De 9 a 2, de 9 ajá, a 3. Exactamente. Justo. Sí. Pues el horario del evento es de 10 a 2 de la tarde. Entonces, entre ese, o sea, la dinámica va a estar como que todo el evento. Quizás al principio sí hagamos como que la recolección y ya después el trueque. En cuanto a las prendas, algunos requisitos que tengan de esas prendas, ya ven que hay unas que están como en buen estado, pero otras están sucias o ya rotas, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Pues sí sería solo que sea una prenda que se pueda utilizar, obviamente, en buen estado y que pues que no venga sucia, pero fuera de eso, pues es libre. Puede ser cualquier aquí, prenda. Pues no, tratamos de que sea algo ligero, ¿no? Que no haya tantas restricciones y así, que pues se pueda disfrutar más del espacio que va a haber de música, ¿no? Y también a la hora que tú participas intercambiando, ser parte del trueque, igual estás ganando un boleto para la rifa de un tatuaje, que pues sí, ¿no? Sería uno de los premios que tenemos para las personas que vayan a participar y sean parte del evento. Muy bien, si alguien quiere donar un par de zapatos o hacer trueque con un par de zapatos, ¿también se vale o solo prendas de vestir? No, sí, no, también es bienvenido. Sí. Exactamente. Bueno, pues, ¿algo más que ustedes quieran comentar sobre este evento, sobre la campaña? Pues, solo sería, pues, que se sumen, ¿no?, a la causa de tratar de no hacer tanta basura textil, que midamos un poco más esas compras que tenemos, y también que sean parte de la experiencia musical que queremos crear dentro de la escuela, que sea un espacio donde todos puedan llegar a relajarse, a escuchar un poco de música, a platicar. Van a haber juegos de mesas igual por si quieren pasar el rato. Más que nada, a invitarlos a que se unan a una convivencia dentro de la institución que casi no hay así entre salones y... Sí, y pues sí, solo sería eso. Sí, pues una vez más, ¿no? Hacerles la invitación a todo el estudiantado. Justo creo que es bueno también fomentar la convivencia entre las diferentes licenciaturas que existen. Luego de repente como que estamos algo apartados, ¿no? Entonces sí, invitarlos a que se sumen a todas las dinámicas y esperamos verlos ahí a todos. Pues muchísimas gracias a Josué y a Elías que nos han venido a dar esta información sobre una campaña que van a realizar, el Toquín del Pino, como parte de las actividades de la asignatura en Mercadotecnia Social que facilita la doctora Cristela Yanegui León, y son estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Están invitadas, están invitados, acuérdense, 30 de abril de 10 a 2 de la tarde, entrada gratuita, y bueno, también esto es como parte de las actividades que se realizan en la licenciatura en Comunicación Intercultural. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Fue en 2009 cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de abril como el Día Mundial de la Madre Tierra. Hay que recordar que todos podemos contribuir. Comienza reduciendo tu consumo de agua y consumiendo todo de manera responsable. ¿Alguna vez habías escuchado de Campeones de la Tierra? Desde el 2005, la ONU ha puesto en marcha el llamado Premio Campeones de la Tierra, a través del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, que inspiran a otros y que defienden un futuro mejor para nuestro planeta. Se trata del máximo galardón medioambiental del mundo. ¿Cómo podemos celebrar el Día de la Madre Tierra? Podemos celebrar el día de una forma práctica realizando acciones como usar y recomendar a las personas cercanas o alrededor que cambien las lámparas incandescentes a las lámparas de bajo consumo, aconsejar a todos que por un día desconecten aparatos electrónicos y consuman menos electricidad, enseñar a los niños y niñas a apreciar y a cuidar la naturaleza y sobre la importancia de la biodiversidad, reflexionando en familia sobre el impacto de las acciones humanas en la salud del planeta, y por último, intentando cambiar nuevos hábitos en nuestra alimentación y de este modo dejar de comer carne y otros derivados, así como alimentos procesados, y probar la comida vegetariana. Para los colores de la voz, Manuel Moreno. Y En la actualidad, la tecnología y sus diferentes herramientas de acceso a libros, artículos y lecturas varias han generado que la diversidad de historias e información se vuelvan mucho más accesibles para aquellos que gozan de la lectura. Por lo tanto, cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, con el objetivo de promover la lectura a través del incentivo del conocimiento, la habilidad de interpretar historias y de divertirse en el proceso, pues el hábito de la lectura siempre será un bastión en el acervo de conocimientos individuales y de cultura a nivel colectivo. Proclamada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, UNESCO, en 1995, este día rinde homenaje a los libros y a los autores y fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas. Trascendiendo las fronteras físicas, el libro representa una de las invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible. Es así que a través de la invitación de la UNESCO, que Los Colores de la Voz les reitera la invitación a nuestros radioescuchas a celebrar este día y a adentrarse mucho más a la cultura de la lectura, así como a situar el libro como vector del conocimiento, la comprensión mutua y la apertura del mundo a la diversidad. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos en el segundo corte de este programa, Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López, para quienes acaban de sintonizarnos. Y les recuerdo que pueden escuchar el podcast en Facebook, arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz, y lo pueden descargar también. Sabemos que la salud es uno de los elementos más importantes dentro de la vida de todas las sociedades, de todas las personas. Y los médicos, las médicas, siempre nos hacen referencia en la prevención. Hay que atender la salud, sobre todo trabajar mucho en la prevención. Con respecto a esto, la Academia de la Licenciatura en Médico Cirujano de la UNICH realizó actividades para el cuidado de la salud como parte de la formación a su población estudiantil y para concientizar al público sobre la importancia de este tema. Dentro de las actividades estuvieron las ponencias para divulgar la cosmovisión hindú, medicina ayurvédica y meditación, y también la segunda Feria de la Salud. De esto nos va a comentar la doctora Deyanira González Vilchis, docente de la licenciatura en médico cirujano. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a la doctora Deyanira González Vilchis, quien es docente en la licenciatura en médico cirujano en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede San Cristóbal de las Casas, y tenemos una interesante entrevista con ella. Doctora Deya, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues, al público que nos está escuchando, recientemente la licenciatura en médico cirujano desarrolló algunas actividades, algunas de las distintas que van realizando a lo largo de cada semestre, y en esta ocasión la doctora Deya nos va a comentar sobre dos de estas actividades. Una, que tiene que ver con la cosmovisión hindú, medicina ayurvédica y meditación, y la otra sobre la segunda Feria de la Salud. ¿Cuál es el propósito de estas actividades, doctora Deya? Pues principalmente es priorizar y dar información para que la población en general, tanto estudiantes como la población en general, reflexione sobre cómo puede mantener la salud. Queremos que dentro de la medicina, dentro de la licenciatura de médico cirujano, no enfocarnos únicamente a la curación, a este enfoque patogénico, ¿no?, sino el enfoque salutogénico, que es cómo involucramos a la población para que pueda mantenerse sanos. Y algo que se menciona normalmente cuando uno va a una consulta médica es esta cultura de la prevención, ¿no? De la salud, de los cuidados, y en algunas ocasiones pues desconocemos, ¿no? Estos cuidados que debemos de tener antes de tener ya cierta enfermedad y estar como a veces en grados avanzados. Dentro de la actividad de la cosmovisión hindú, medicina ayurvédica y meditación, bueno, se contó con la participación de dos doctoras que practican esta medicina, que fue la doctora Shruti Shukla y la doctora Domenica Allende González. ¿Cómo fue esta actividad? Bueno, compartiendo información con ellas, se nos hacía muy interesante compartir con los estudiantes esta visión, ¿no? Que en cada cultura sabemos que tienen sus propias características y sus propias percepciones en cuanto a la salud de enfermedad. Y una de las cosas que la doctora Shukla ha estado trabajando es tanto la parte de la meditación y la importancia de la meditación en la salud mental, ¿no? Entonces, desde este enfoque fue importante cómo identificar que todos necesitamos, y bueno, los estudiantes de medicina también hay como que mucho estrés, y cómo podemos contrarrestar eso, ¿no? Y además la parte de la medicina ayurvédica, que la doctora lo mencionaba, ¿no? La India y México tienen como mucha similitud, ¿no? Por esta conquista, por esta desacreditación de sus propias medicinas, que las dos en su magnitud han ido como rescatando, ¿no? Y cómo puede la medicina ayurvédica combinado con la medicina alopática mejorar la salud de la población, ¿no? Esta visión integral que tienen, podemos ayudar a la población a justo eso, ¿no? Que no nada más es una bacteria, un virus lo que nos está produciendo alguna enfermedad, sino también la parte ambiental, la parte social, la parte emocional que nos pueden provocar enfermedades. Creo que estas actividades, en particular esto que nos acabas de mencionar de las cosmovisiones de distintas culturas, también se relaciona, como también señalaste, con las culturas precolombinas nuestras, ¿no? Con esta parte de la medicina herbolaria, de la parte de las emociones, dicen, o todavía quienes realizan estas prácticas de curación, ¿no? Que a veces se nos va el espíritu del cuerpo, ¿no? Y al no estar el espíritu en el cuerpo, hay algo que no está bien, ¿no? Y creo que una parte fundamental es estos elementos que nos permiten tener como la integración, ¿no? En nuestra salud no solamente es tómate una pastilla porque te duele cierta parte del cuerpo, sino qué está originando, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la opinión del estudiantado de la licenciatura en médico cirujano ante esta presentación de otras cosmovisiones desde la medicina? Pues hay variedad de pues opiniones, ¿no? En general sí hay esta apertura de saber un poco más, ¿no? De que a veces tenemos la información de ciertas, de ciertas personas o de ciertas instituciones donde se limita, ¿no? A la medicina hegemónica. Entonces, el tener un panorama diferente, más amplio y de otras culturas y por la misma personas de pues de esa cultura, de la cultura hindú, pues entonces le da también una mayor importancia, ¿no? Entonces sí hay como esta visión, poco a poco hemos logrado en algunos de los estudiantes que tengan esta visión de integralidad del individuo. Sí, creo que esta parte es muy importante porque permite también que tengan como estas otras visiones, ¿no? Y como están en este proceso de formación, recuerdo que la doctora Domenica mencionaba justo esa parte, ¿no? Las características que uno tiene como persona, que también tiene que ver con los síntomas o con las enfermedades que uno va teniendo, y cómo también esto se puede combinar con estas partes enfocadas a la salud física, ¿no? Y la importancia de la salud mental. Y ahora relacionando con esta segunda feria de la salud, ¿cuál es el propósito de esta Feria de la Salud que iniciaron el año pasado como licenciatura en médico cirujano? Sí, la Feria de la Salud surge justamente a partir del tercer módulo, donde se ven temas de salud pública, promoción de la salud, epidemiología, y la idea es que los estudiantes tengan herramientas para trabajar este enfoque salutogénico, que trabajen la promoción de la salud, ¿no? A veces nos enfocamos en la enfermedad y en la curación, pero perdemos de vista que muchas veces, a veces a nivel institucional, no hay mucho tiempo de informar a las personas, a los pacientes, de cómo puede cuidarse, cómo funciona su cuerpo, cómo puede evitar enfermedades. Entonces, la idea de esta feria, donde involucramos en esta ocasión, el año pasado lo hicimos a finales de mayo, esta ocasión lo hicimos un poco antes, involucrando a otros semestres, también para que den esta información a la población. Este evento se desarrolló, la Feria de la Salud, fuera de las instalaciones de la UNICH. ¿Cómo fue la recepción del público ante esta Feria de la Salud? ¿Se acercaron, participaron, hubo interés? Sí, en general hubo mucho interés. Incluso los estudiantes al principio tenían como temor de que ay, no va a venir nadie, ¿no? Pero al final sí pudieron dar como esta información. Se dan cuenta que falta muchísima, muchísima información a la población en cuanto a salud, y quedaron muy contentos de que pues se pudieran hacer más eventos de este tipo. Dentro de estas actividades, ¿hubo alguna especie como de consultas o eran más como información sobre determinadas enfermedades para darles datos al público? ¿Cómo fue? Hicimos como en dos secciones, involucramos al el Departamento de Promoción de la Salud del Distrito 2. Entonces, los estudiantes tenían diferentes stands donde daban información sobre hipertensión, sobre diabetes, sobre la alimentación saludable, sobre medicamentos o el exceso uso de medicamentos. Y la Secretaría de Salud, pues, tenía un puesto de vacunación, tenía pruebas rápidas de VIH, información sobre violencia, otras que ya van más, la idea es articular, si nosotros damos información, damos esta promoción de la salud, pero la secretaría, si se detecta algo, la secretaría lo asume, ¿no?, en estos pacientes y le da esta información. ¿Por qué? Porque no hay condiciones ahí para hacer una consulta médica, pero sí hay para dar información para hacer la promoción propiamente y la prevención de ciertas enfermedades. Es decir, que la Feria de la Salud, además de que participan docentes y estudiantes de la licenciatura en médico cirujano, también involucra a otras instituciones. Sí. Como sí. La Secretaría de Salud. También estuvo un colectivo donde participa la doctora Shutla. Hubo un espacio para hacer meditación. Muy bien. Para ir cerrando, algo que quieras compartir al público de Los Colores de la Voz en torno a estos temas de la salud. Pues que es importante, cuando tengan alguna duda, que le pregunten a sus médicos o que vayan a consulta cuando tienen algún dolor, porque es importante, una, no automedicarnos, y sí aprender. Y en la medida de lo posible, nosotros como universidad, pues estamos comprometidos a dar información justamente para que la población alcance su máximo potencial y pueda estar sano el mayor tiempo posible. Pues muchísimas gracias. Felicidades a la Academia de la Licenciatura en Médico Cirujano por estas actividades que desarrollan, porque además de permitir que los estudiantes, que las estudiantes se involucren en su proceso de formación, los capacitan, pero también permiten que puedan estar involucrándose el público en estas actividades de prevención de la salud. Muchas gracias, Deya. Esperamos tenerte en otra ocasión que nos compartas qué actividades están desarrollando. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues saludos a todos. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Ya estamos en el tercer bloque de este programa. Les saludamos a quienes acaban de sintonizar. Les invito a que se queden escuchando el programa. Tenemos materiales interesantes. Pueden descargar el podcast en Facebook, @Radio Nich, Los Colores de la Voz, y también se pueden suscribir a Spotify. Estamos como Radio Nich, Los Colores de la Voz. Pero los fines de semana también nos puede escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 por la XCopa, La Voz de los Vientos, y por la página web www.radioshawipac.com.mx de Shawipac Radio Comunitaria, los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y aprovecho para enviar saludos a las compañeras y los compañeros de la XCopa y de Shawipac Radio Comunitaria. Ahora vamos a escuchar las producciones radiofónicas que realizan Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales, esto con el fin de divulgar y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque vamos a escuchar la producción de la sección Voces y Visiones y la sección de Capoeira. Disfruten estas producciones. Voces y Visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Como ustedes saben, existen lugares que se encuentran llenos de magia por su ecosistema natural. Ejemplo de ello son los paisajes del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, la cual es una de las áreas silvestres protegidas más importantes de Chile. Pese a que hay áreas silvestres protegidas como la que mencionamos anteriormente, en Chile se pierden 27.000 hectáreas de bosques nativos al año. A esta cifra se le suma un factor más, los megaproyectos industriales llevados a cabo dentro de la región. Pero si quieren saber más sobre la constante lucha que esto representa para los habitantes de dichas zonas afectadas, quédense, porque les presentaremos un cortometraje que trata exactamente sobre eso. Choyun Brotes de la Tierra tiene una duración de 6 minutos. Fue dirigido y producido por Sebastián Pinto y Rosario López, siendo esta última la única encargada de la realización del guión que se presenta en el cortometraje. Esta producción nos muestra la historia de Ana, nuestra protagonista mapuche, quien es presentada mientras recibía una clase sobre el calentamiento global y cómo este azota duramente diversas zonas del planeta. Ana es llamada por su madre para regresar a territorio mapuche, donde su abuela habita, pues se ha puesto muy enferma. La abuelita de Ana es portadora de conocimientos ancestrales tradicionales, propios de su etnia, principalmente el saber curar con plantas, así como los ritos y tradiciones acompañados de un profundo respeto hacia la naturaleza y sus ciclos. Sin embargo, esta producción también relata que en 1994 los bosques de la región comienzan a ser deforestados por los megaproyectos que buscan adueñarse de la tierra para poder explotar los recursos que ésta tiene. En Chile, la represión social se ha vuelto parte de la normalidad cotidiana, y lo que comienza como protestas pacíficas contra las antes mencionadas injusticias, terminan en masacres violentas. En ese sentido, Ana menciona que hay otras zonas vecinas donde los pobladores no quisieron ceder las tierras, por lo que fueron tomadas por policías armados mediante el uso de la fuerza. Pese a todo lo anterior, los mapuches resisten a estas adversidades, ya que los mapuches no solo habitan sus tierras, también son cuidadores de la misma. Algo que me gustaría recalcar de esta obra es que además de ser una animación que pueden encontrar de manera gratuita en YouTube, es que está narrada en español, pero cuenta con la posibilidad de poner subtítulos en mapuzungún, náhuatl, inglés, rumano, francés, catalán, portugués e italiano, lo cual me parece una excelente estrategia para que otras lenguas sean conocidas por un público mucho más amplio. Esto fue todo por el día de hoy. La información de esta cápsula fue obtenida de YouTube y CNN Chile. Los dejamos con Jorge Puig. cuya música estuvo en el corto interpretando Tundra. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escuchaste Voces y Visiones. Capoeira. Con Tanis Huerta. Hola, ahora vamos a hablar de los instrumentos musicales de la capoeira Angola. A todo el conjunto de instrumentos musicales nosotros le llamamos batería. Esa es una batería de capoeira Angola que está compuesta de tres berimbaos. El berimbao es un instrumento principal en la capoeira. A veces nosotros se dice que es como el comandante porque pues es el que manda los diferentes ritmos, los diferentes toques del berimbao. A veces nos avisan de diferentes situaciones y hay diferentes berimbaos, ¿no? Bueno, el berimbao es un instrumento, es una vara que viene pues de un árbol que es el biriba, ¿no? De ahí viene el instrumento, es una vara, nosotros hacemos como un arco musical. Y esta vara, bueno, pues tiene un alambre, que es la cuerda, se toca con una baqueta, que es como si fuera un poquito una vara, como si fuera un lápiz para escribir, una vara un poco larga. En la mano también tenemos un cachichí, que es una como tipo sonaja, que está hecha con semillas adentro y tiene el sonido como de una sonaja. Toca con una moneda, que nosotros le decimos moneda o dobrão, y tiene una cabaza. Una cabaza, un tipo guaje, que tiene la parte abierta, se le quita una parte, se le hace un hoyo para que se limpie todo ese por dentro, se le saquen todas esas semillas a este guaje, y haga como que sea como la acústica, ¿no? Bueno, de hecho se dice como que el berimbau es el padre o es el abuelo de todos los instrumentos de cuerda, ¿no? Como la guitarra, como el bajo, como el guitarrón, todos estos instrumentos que tienen como esta función de tener un hueco donde saca el sonido, ¿no? Y en este caso, pues nosotros se llama berimbau de barriga, porque pues todos los toques que haces, lo alejas el instrumento de tu barriga y lo acercas y entonces tiene diferentes tonalidades. Los berimbaos son tres berimbaos los que se utilizan en la capoeira y ahora sí que en forma de importancia, pues está el berimbau gunga, que es el más grave y es el que a veces son los en un grupo de capoeira lo toca el que tiene pues un poco más rango dentro del grupo, que son los maestros, que son los contramestres, los profesores. Ellos son los que tocan este berimbau y es el que lleva como todo el ritual de la capoeira, tanto en los juegos como en los cantos. Después está el berimbau medio, que este pues es de acompañamiento también, y después que ese es un tono medio, y después está el berimbau viola, que ese es el más agudo y ese es el que va cantando, es el que va floreando, es en cierta forma ahí también las personas que tienen más experiencia en la capoeira tocan el berimbau viola, porque ellos son los que van haciendo frases que de su inspiración, y a veces ahí puedes ver cuando es un buen tocador, ¿no? Entonces los berimbaos, que es el gunga, el medio y el viola, y después siguen los panderos, que pues bueno, los panderos son panderos que tienen cuero, ¿no? Y se toca y también son como de los más importantes dentro de la capoeira. Se dice que también si no hay berimbaos, pues no puede haber capoeira. ¿no? Porque es el símbolo de la capoeira, inclusive es como el símbolo de la liberación de la esclavitud, el berimbau, ¿no? Que en su principio también fue un arco de como una arma dentro de la capoeira, dentro de este proceso de lucha de liberación, fue como una arma, y hoy en día pues es el instrumento musical principal de la capoeira, ¿no? Entonces pues están los panderos, después está el agogó, que es un tipo de campana, ¿no? Hay agogó de coco y hay agogó de metal, ¿no? Que es ese su labor, su sonido es ese, pues también es de origen africano. Está después el recorreco, que es un tipo güiro, un tipo ahí como guacharaca, ¿no? Que es una madera con unos cortes así, rayas, digamos, y ese también se va tocando. Y después está el tambor atabaque, que pues bueno, es como parecido a las congas, a las tumbadoras, ¿no? Y también son de acompañamiento. En la capoeira, pues a pesar de que hay varios instrumentos, pues todos son como, sirven como de colchón para los que tienen que escucharse, principalmente son los berimbaos, los instrumentos de cuerda, ¿no? Entonces esos son esa es toda una batería. Entonces la batería de la capoeira angola se conforma de 3 berimbaos, gunga medio viola, un recorreco, 2 panderos, un agogó y el tambor, el atabaque. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Capoeira. Con Tanis Huerta. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke, Ansetik, Viniketik, Akotolik, Ichoes, Patovil, Abontonik. Les saluda Gabriela López y les doy la bienvenida a la sección CLUM, recordándoles nuevamente, como al inicio del programa, el cuidado de nuestra salud ante las distintas enfermedades de la temporada en la que estamos viviendo. Esta temporada de primavera también hay algunas enfermedades y hay que estar muy pendientes de nuestra salud. Vamos a escuchar ahora la quinta y última producción de la campaña radiofónica Mujeres Defensoras de la Vida, realización de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen en conmemoración del 8 de marzo. Hoy escucharemos a Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón. Mujeres Defensoras de la Vida. Serie especial para difundir las voces de distintas mujeres que con su labor siguen sembrando esperanza. Mujeres Defensoras de la Vida. Desde las montañas del norte de Chiapas hicimos una conversación con la compañera Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, que nos cuenta sobre la importancia de un gobierno comunitario. Porque hay un sistema normativo que es nuestro, que es eso de levantar la mano y de que el pueblo elija a la persona que ve que es de confianza y a la persona que sí le agrada su forma de ser, de que es honesto y todo eso. Y entonces tiene ese derecho de elegir. Entonces, pues, si es el momento pues de dar la palabra y de tocar el corazón de que realmente es necesario un cambio

quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó, nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Secaron los lagos, tinieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, una patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia, puede ser distinta, puede ser mejor. Pero no. Ya vamos cerrando este programa, esta emisión, y le hago la invitación al público que se interese en cursar alguna de las 7 licenciaturas que oferta la UNICH: Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural, Turismo Alternativo, Agroecología y Médico Cirujano, y sus 2 posgrados, la Maestría en Estudios Interculturales y la Maestría en Economía Social y Solidaria. En las distintas sedes se ofertan las 7 licenciaturas. Les invito a que visiten la página www.unich.edu.mx y las redes sociales oficiales para que conozcan las convocatorias y los requisitos que se solicitan para poder tener el ingreso a estas licenciaturas. Agradezco al público por haber sintonizado este programa, al equipo de producción de Los Colores de la Voz, a la XECOPA, la Voz de los Vientos en Copainalá, a Xahuipac Radio Comunitaria por el espacio que nos ofrecen para divulgar este programa. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a sintonizarnos en la siguiente emisión y cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Ojo la valik de la guay, esto con el segundo copetic.